Bueno, y este domingo los aficionados al deporte pues tienen que abrir un hueco en la agenda porque llega el Cross del Valle de Llodio en su 29ª edición. Y bueno, pues con mucho esfuerzo, con mucha ilusión, con mucho trabajo, se van consiguiendo y se hacen las cosas. Y llevan tiempo con este tema trabajando y bueno, pues el domingo ya es la cita, a las 10 de la mañana. Luis Ángel del Río, ¿qué tal? Hola, bueno, buenos días. Pues muy buenos días. Bueno, pues eso, que con ilusión, con trabajo, con esfuerzo, con equipo y cuántas cosas hay que son necesarias, ¿no? Unir para que todo esto funcione, ¿verdad? Pues sí, detrás de cada evento de estos, más sencillo o más complicado, siempre debe haber una planificación, un grupo de gente que se pone las pilas, se pone un poquito a trabajar, pues mira un poco los circuitos, busca un poquito recursos con los que se puede hacer. Pues hace la labor un poquito de divulgación, pone todo a punto y bueno, en la espera de que el domingo podamos ofrecer una buena jornada de cross. Mm. Bueno, en principio pues los aficionados al cross pues se quedaron un poco tristes porque se hablaba de la posible desaparición del cross, finalmente bueno, no va a ser internacional, pero bueno, pues superadas pues barreras, abiertas puertas, la barrera principal que era la económica, pues bueno, pues que esa es dura en estos momentos. En fin, se han ido superando una tras otra todas esas dificultades y por lo menos ha conseguido que el cross continúe adelante, ¿no? Así es. Nosotros en el primer semestre de este año pues tuvimos que analizar una situación muy dura, derivada de las circunstancias, fundamentalmente de las dificultades de presupuesto, los momentos difíciles, de todas las exigencias que rodean estas cosas, y nos vimos obligados en julio a tomar la decisión de que los con su carácter internacional, pues para hacer una cosa muy mala, pues preferíamos mantener el nombre de Llodio como se merece en cuanto al curso internacional. Pero bueno, un poquito surgido de las preocupaciones de la gente, del pueblo, que nos ha hecho ver que, hombre, que merecía la pena igual intentar, pues, si no fuese un cross internacional, pero mantener la idea del cross, mantener una respuesta a los aficionados al cross en Llodio y a los líderes de Toma Vasca y a todos aquellos que quieran venir, y nos hizo un poco repensar el tema y dar forma pues a este cross que está inscrito en el calendario de la Federación Vasca, y bueno, idear una nueva fórmula del cross abierto a todos aquellos aficionados que no quieran venir y que les interese el cross, y bueno, efectivamente, pues tenemos un cross para federados, para dentro del campeonato escalar, abrimos una prueba a populares, a todas aquellas personas que les gusta el cross, pero por el motivo que sean federados, y bueno, y entonces reformulamos, renacemos en la idea de la promoción del cross, y estamos muy esperanzados a ver cómo resulta este nuevo planteamiento. Mm. Bueno, no es un cross internacional, pero desde luego ya ven ustedes que va a haber mucha participación, porque como ha dicho Luis Ángel, pues se ha abierto a la participación popular, y esto sí que le da pues un carácter pues de quizás no de tanta relevancia como puede ser un cross internacional, pero sí de mucha importancia pues para la gente, todo, sobre todo para los aficionados y aficionadas, y para los chavales y chavalas, sobre todo, que son la cantera, ¿no? Sí, seguimos prestando atención, bueno, pues a la gente que le gusta el cross y que, bueno, si se anima y ya forma parte un poquito del tema federado, o si no, pues sin más, pueden participar. Y pues una respuesta también a todos los chavales estos dentro del circuito escolar, que están en las castolas, en las escuelas, que tienen su visita escolar, y a los que damos la oportunidad de correr en Llodio, de estar dentro del campeonato a la vez del deporte escolar, y yo creo que es una cosa muy importante también. Bueno, desde las 10 de la mañana, Luis, y desde ahí pues empezarán a salir todos hasta, supongo, al mediodía, que llegarán, serán los más veteranos, ¿no? Sí, el planteamiento es, no, se mantiene un poquito, empezamos con la carrera popular, un poquito a madrugar, estamos en ensayo, a ver este año cómo resulta, empieza con la carrera popular, la tendremos un poquito, 10 minutos, a las 10 menos 10, luego van los veteranos, luego ya las juveniles, cadetes, un poquito en función de las características del horario, y termina a la 1:30 con la categoría senior, promesa senior masculino. Ajá. Bueno, ¿algún cambio en el itinerario habitual? Supongo un poquito más corto, quizás un poco más centrado para que, no sé, incluso también los que no participan, sino los que vamos a ver, pues quizás tengamos un ángulo visual más apropiado. Pues hombre, un poquito porque el circuito ya no tiene los requerimientos que de anchura de calle, de longitud, etcétera, que requerimos, ¿verdad? Pues bueno, lo hemos replanteado, lo hemos simplificado, girará en torno a lo que es las bandas del estadio, siempre para que se pueda correr sobre hierba, y la zona de y toda la zona de piscinas, por lo tanto no atravesará la carretera, se simplifica el circuito. Sigue siendo un poquito duro, con la idea que nos han diseñado que nosotros tenemos del día del cross, pero va a girar eso en torno a Jacuri y a las piscinas. Bueno, pues todos y todas están invitados, sobre todo, bueno, naturalmente a los que les guste correr, participar y a los que les guste ver, pues también, evidentemente, a partir de las 10 de la mañana este domingo. Y bueno, ahí queda, ¿no? Cross del Valle de Llodio. Pero desde luego, Luis Ángel, si vienen tiempos mejores, para nada renunciáis, supongo, a poder recuperar otra vez esa bandera internacional, ¿no? Nosotros, nuestra seña de identidad y lo que pretendemos es la promoción y el cross entre nuestra gente, que vienen los mejores tiempos y podemos retomar otra serie de ideas, pues también tenemos otra gente que nos empuja en ese sentido. Y lógicamente, aunque cuando se baja uno de un tren, luego volver a coger fechas, volver a entrar ahí, pues es difícil. Tendríamos que hacer nuestro trabajo. Pero bueno, todo lo que sea por el mundo del atletismo y por el cross, pues estamos dispuestos a trabajar. Desde luego, no se puede decir nunca que no, sino todo lo contrario. Si las cosas mejoran, lo intentaremos. Bueno, lo importante es la cantera, lo importante es la gente, lo importante es la afición, que eso se mantiene o incluso se eleva, que vemos ahora como mucha gente corre incluso por esa nueva vía verde que nos han abierto entre Llodio y Amurrio, que es un sitio magnífico, ¿no?, para hacer deporte, para hacer atletismo o andar en bici o andar simplemente, y vemos como cada vez hay más gente, ¿no?, que hace deporte. Cual nos satisface a todos. De eso se trata, del deporte y de la salud y de un poquito de llenar un tiempo con un hobby de que a uno le guste. Desde luego. Bueno, pues ya lo saben, el domingo a partir de las 10 de la mañana, minutos antes, pueden dar cita ustedes en Jacuri, si les gusta ver o participar, mejor desde luego, en esa 29ª edición del Cross Valle de Llodio que organiza el Club Atletismo de Laudio. Luis Ángel del Río, su presidente, muy amable por atendernos esta mañana, mucha suerte y que todo vaya bien. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues a ver si podemos hacer un buen día de cross.